padres y después a una ingrata mujer. Un amigo que yo quise tanto se entregó delicioso al placer. El primero conoce a mis padres y después a una ingrata mujer. ¿Qué me falta si tengo a mis padres? ¿Qué me falta si tengo un tesoro? Cuando paso yo te miro y lloro por mi madre que vela por mí. Palomita que viene herida por las manos de un buen cazador. Anda y dile que guarde sus armas mientras duerme y descansa mi amor.